Lucas capítulo 7, versículo 11. Santo es el Señor, aleluya. Santo, santo es el Señor. Siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Bendito sea el Todopoderoso. Cierre su Biblia, acompáñame, dale gracias, papá Dios, por favor, en esta preciosa noche, por su palabra, aleluya. Padre, te agradezco, Padre mío, en esta noche, por permitirnos estar aquí, Señor mío, por darme este gran honor de disertar tu palabra en este lugar, Dios del cielo. Yo creo que tú eres Dios y que yo sin ti nada puedo hacer, amado de mi alma. Te entrego todo lo que soy, todo estado de ánimo, toda condición física, la llevo delante de ti, Dios mío, con el único objetivo de que tu nombre sea glorificado y que a través de tu palabra, Señor, tú le des fuerza al que no tiene ninguna, que tú fortalezcas las rodillas endebles, Señor amado, que tú libertes en esta noche al cautivo, Padre Santo, tu siervo me ha presentado en oración, te doy gracias por tu palabra, gracias, Señor mío, permíteme ministrar tu palabra, éntrame la revelación de la misma, que yo pueda ministrar con gusto, Padre Santo, en esta noche, obra como tú quieras, ministra a distancia, activa a los guerreros, la gente que te adora, la gente que grita gloria, a los que tienen discernimiento, a los que disciernen los tiempos, Señor mío, a los que no ignoran las maquinaciones del diablo, activa todo el que está acá en esta noche, a una sola voz, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Padre mío, a favor de las almas en esta noche, aquí estoy, amado de mi alma, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudero, y también mi retaguardia, en tu nombre voy a tirar la red esta noche, Dios del cielo. Anda, Señor, que tu presencia siga fluyendo con libertad en este lugar, que tu presencia se mueva con poder en este lugar, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor, corra. Déselo fuerte al Rey que vive y que liberta en esta noche, aleluya. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Rey de Rey y Señor de Señor? ¿Cuántos adoran al amado en esta noche? ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le adoran? Grita gloria en esta noche, que no te escucho. Grita gloria en esta noche, mi alma adora al Cristo que vive. No te quedes callado, bendito sea el Señor. Hay motivo para adorar a Dios y para agradecer el nombre de nuestro amado celestial que nos permite estar aquí. Porque a pesar de todo y de todo lo que tú puedas estar enfrentando y viviendo, hay mucha gente que hicieron muchos planes y hoy no despertaron, bendito sea el Señor. Muchos quisieron ver este día y no pudieron, y el Señor te despertó a ti. Aquí nadie está vivo porque es protagonista. El impío no está vivo porque tiene un buen resguardo. Usted está vivo porque mi padre fue a su habitación esta mañana y le dijo a su corazón que siga latiendo. Si Jesús no te despierta, ya te hubiese encantado el número 20 del himnario. Mi alma adora al Cristo que vive. En este momento hay gente que tal vez se debate entre la vida y la muerte. Estoy hablando con los tacaños, porque hay una gente que son tan mezquinos que ni alabanza tienen para darle al Señor. Aquí hay gente para armar un alboroto en este play. Mi alma adora al Cristo que vive. Somos nosotros los que estamos en el turno del bate en esta noche. Usted debería de estar gritando gloria, que el impío salga de su casa. A ver qué es lo que se está moviendo en este play en esta noche. Alguien debería de estar adorando. Aquí hay espacio para correr, para brincar, para que tú te sacudas, te desgreñas en el espíritu. ¿Qué es lo que te pasa? Grita gloria en esta noche. Adora, papá Dios. Hay gente que le tienen encañonado en esta hora, que van a morir, y hay otros que le están cortando sus dos pies, y tú por lo tuyo mueves, ni siquiera lo mueves. Oh, gloria al que vive y que liberta, gente que no tiene brazos, y con el soquito que tienen le dan manigueta, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señor, y tú con tu dos brazos mueves y ni lo levantas para adorar a Dios. Hay gente que son una petición en su corazón. Ellos le dicen a Dios: yo quisiera hablar nada más para gritar gloria, nada más para adorarte. Y tú que tienes la boca buena, con ella cerrada, como que el diablo te puso un zipper. Abre tu boca, desata tu lengua. Ellos, hay muchos sobrinos, gente que no le gusta que tú adores a Dios al lado de ellos. Mira, o tú adoras o te me mueves de ahí, que yo vine a adorar a Dios. El único que sabe lo agradecido que está de Dios eres tú, que nadie te calle. El que no quiere escuchar tu gloria a Dios, que se tapa los oídos. Mi alma adora al Cristo que topa de alguien y ábreme paso. Que guarda mi santa noche como uno de los creyentes. Dile, dile, déjame quieto, que Dios que me tiene vivo. Si yo no adoro, me muero. Si yo no invoco el nombre del Señor, estoy... ¡Oh, gloria al que vive! Nosotros nos fascina que nos manden a adorar y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer en la campaña. Cuando yo me convertí, que se hablaba de campaña, hasta el barrio estaba, bendito sea el Señor, a la expectativa. Porque cuando se hablaba de campaña, eso era un corre-corre espiritual. Los impíos estaban a distancia de donde se estaba predicando. Porque era raro el que llegara a la campaña que no cayera por tierra si estaba endemoniado. Pero había un pueblo que desde días estaba en ayuno. Oh, gloria al que vive por esa campaña, y llegaba dispuesto a adorar. Eso ahora que usted ve un chichichí, un habladero en la campaña. Cuando se hablaba de campaña, la gente decía: bueno, como hay campaña, voy a coger 3 días de ayuno. Yo no voy seco ni vacío por esa campaña. Alma, un alboroto que voy. Oh, gloria al que vive y que libertará. La gente quiere ver milagros, pero no ora. Quieren ver que Dios levanta a los enfermos, pero no ayuna. Oh, gloria al que vive y que liberta. Usted tiene que glorificar el nombre del Señor en esta noche. Adoria, papá Dios, de vos en cuello, que este es el culto de Jehová. A veces nosotros vamos a la iglesia, pero nada más fue que fuimos, no hicimos culto a Jehová. El culto al Padre, el que dase lo bueno. El culto no es para los demonios, el culto es para el eterno, para aquel que te tiene vivo. Padre, aquí estoy, atento a ti, voy a tirar la red en esta noche. Haz como tú quieras, tráelos a ti. Provoca a este pueblo para que te adore. Mi alma adora, Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. En una ocasión el salmista tuvo que orar y decirle al Señor: saca mi alma de la cárcel para que pueda adorarte. Oh, gloria al Señor. Tenía una aflicción tan fuerte que se sentía preso. Alabado sea el Rey de Reyes. Y decía: saca mi alma de la cárcel. En pocas palabras, sácame, libértame de esta aflicción para que yo pueda darte gloria, para que yo pueda adorar tu nombre. Yo no predico el pasito, aunque usted predique pasito, yo repito y respeto su estilo, pero algo que me ha ayudado en este camino es que el Señor me dijo: con el estilo que yo te levanté con eso, es que tienes que predicar. Yo no predico al paso ni con anemia. Yo no voy a estar más aquí en este play predicando al pacifiquito. Yo conocí un Dios de fuego, de poder que se mueve y que liberta. Y yo he visto la mano de mi Dios obrando en medio del fuego. Oh, gloria al Señor. Hay gente que dice: el fuego de Dios no se mueve en el alboroto. Yo nunca he visto un fuego que no queme. Nunca he visto un fuego que no queme. Bendito sea el Señor. El fuego se propaga cuando alguien está al lado. El fuego, el que está al lado, tiene que sentir corriente, porque esto no es lo loco. Cuando usted adora en el Espíritu, el que está al lado, aunque sea, tiene que decir aleluya. Cuando usted siente a Dios al lado de alguien, o se mueve, o brinca, o cae endemoniado, algo tiene que pasar, pero no podemos estar quietos. Yo no miro esta campaña que me piquen los mosquitos. Yo vine a verte glorificando el nombre del Señor, que corramos aquí. Aquí vamos a poner unos patines, que estamos cansados de estar secos. Estamos cansados de los puntos secos. Necesitamos que Dios se mueva. Necesitamos que el mundo entienda que Dios tiene poder todavía. Y que aquí se mueve la mano del Dios omnipresente, del Dios omnipotente. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo vengo a hablarte un poco de aquel que tiene los ojos como llama, y mi madre. Cuando yo leí esto en la Biblia, que mi padre tiene los ojos como llama, y que él cabalga en el torbellino, y que sus ojos atalayan toda la tierra, yo dije: pero aguántate, yo no le sirvo a un Dios chiquito, no, yo le sirvo a un Dios demasiado grande y demasiado poderoso. No es cualquiera que tu Dios, mi alma adora al Cristo que vive. El impío tiene que cambiar de equipo en esta noche. Usted tiene que pasar para el equipo de lo lavado con la sangre del Cordero. Oh, gloria que vive, un encuentro entre la vida y la muerte. Ese es el tema que quiero predicar en esta noche. Un encuentro entre la vida y la muerte. A todo pulmón yo predico, porque todo lo que Dios me da se esmera para darme. Si Dios me ha dado una comida, me la ha dado buena. Si me va a bendecir, me bendice. Bendito sea el Señor. Y cuando me va a dar su cariño, me lo da. Bendito sea el Señor, que llene todas mis expectativas. Dios supera todas mis expectativas. Por eso yo he aprendido que si no tengo fuerza para predicar, no predico. Porque si yo voy a predicar, voy a darlo todo ahí. Hay gente que me dice, te va a morir predicando. Para morirme en la droga, prefiero morirme aquí predicando. Para morirme en la calle, pues me muero aquí predicando. Para que me mate el diablo allá afuera, que me mate yo aquí adentro. Oh, gloria al Señor, pero yo no voy a dar un culto al pastito. Aun cuando me congrego, quiero adorar. Anhelo estar ahí. Bendito sea el Señor, aleluya. Para adorar al Señor de voz en cuello, aleluya. Mi alma adora al Cristo que vive. Usted nunca ha visto un ratoncito cuando usted lo atrinchera. Que por allí ve al primo, por allí está su esposo y por allí está el primo. Que se pone rabioso y a cualquiera le brinca. Usted me está mirando con ojos de borrego de gollado. Yo veo gente mirándome como si yo fuera un extraterrestre. Y me pongo como un ratoncito que cuando lo atacan, ataca. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Bate la manita para arriba, que quiero predicar en esta noche un encuentro entre la vida y la muerte. Mi alma adora al Cristo que vive. Eso es lo que necesita el impío. El que está en pecado, el que permanece en pecado, permanece muerto. El que está fuera del Señor está muerto y va a morir dos veces, porque está muerto. Bendito sea el Cristo que vive. Y también el día que parta va a ser condenado eternamente. La muerte no fue algo que nosotros no lo inventamos. El término muerte significa separación. Cuando alguien muere hay una separación de materia, el cuerpo, conforme usted haya vivido, bendito sea el Señor, en esta tierra va a volver al polvo. El espíritu, según la escritura, vuelve a Dios quien lo dio. Y el alma, conforme usted haya vivido aquí en la tierra, va a ser condenada. O va a estar en un lugar de descanso hasta que suene la trompeta. Nosotros somos tripartitos, muy cómodos, bendito sea el Señor. Pudiéramos hasta decir trifásicos, porque tenemos alma, espíritu y cuerpo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Todo ser humano que esté en la tierra, a menos que se vaya cuando suene la trompeta, va a morir. Por eso el ser humano que le tiene miedo a la muerte, como raro. ¿Cómo usted le va a tener miedo a la muerte si la muerte es parte de nosotros? Ahora hay una diferencia entre morir en Cristo y morir en el pecado. La palabra establece, hablando nuestro hermano el apóstol Pablo, él hablando, bendito sea el Señor, con seguridad. Bendito sea el Cristo que vivo, seguro de quién era, dijo. Si yo vivo, viviré para Cristo. Y si muero, moriré para Cristo. Sea que viva o que muera, de Dios soy. En pocas palabras, yo no tengo miedo a vivir porque vivo con Cristo. No tengo miedo a morir porque si muero, le pertenezco a Cristo. Y estaba consciente que si vivía o moría, él pertenecía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora la pregunta del millón es, ¿a quién pertenece el impío? El impío cree que cuando se muere, ni que cuando le recen el rey en eterno, ni que lo van a llevar a un lugar a descansar. Ah, pero que usted está loco, usted no ha escuchado bien el rey en eterno. El que va a rezar usted de campo, yo también. Cuando yo era muchachita y moría alguien, llamaban un rezador. Y lo primero que decía el rezador, quiero 5,000 y una chatica de brugal. Hacían un túmbalo, usted lo sabía que hay mujeres que hacían túmbalo. Otro ya que vive con una sábana blanca, le amarraban un par de cositas, le enganchaban un par de flores de gallina y de flor de libertad y de todas las que aparecieran, ¿sí o no? Ya nosotros no hacemos eso porque Cristo nos libertó. Es gloria al que vive y que liberta. Y el rezador llegaba, abría la chata y le echaba de que el trago del muerto. Sonaba la campana y se daba un trago y decía requiem eterno. Sonaba la campana, se daba otro trago y decía paz y mi paz. Sonaba la campana, se daba otro trago y decía, y nosotros aquí en la tierra sin poderlo remediar, porque el mismo rezo declara la verdad. En el mismo rezo dice que nosotros no podemos remediar. Por eso el predicador en Eclesiastés dice que mejor perro vivo que león muerto. Mientras tú estás vivo hay esperanza para que te salve. Dios no te creó para que tú consumas marihuana. Dios no te creó para que el diablo te mate. Dios te creó para la gloria de su nombre. Hay oportunidad para tú recibir a Cristo. Todavía alguien debe de adorar. Sentí un corrientazo del cielo en esta noche, mi alma adora a Dios. Ay, ay, ay, yo empiezo a predicar hasta que siento corriente. Cuando yo siento a mi amado, estoy segura que Él está en el lugar. Y aquí hay gente que ha sentido que Dios se mueve en esta noche. Hay almas que necesitan liberación. Hay almas que necesitan vida eterna. Tengo unos días diciéndole a la iglesia, despierta. Despierta, que hay muchos jóvenes de nuestra nación muriéndose en Cristo. Hay mucha gente matándose los unos con otros. La iglesia tiene que despertar. Hay que salir a la calle a proclamar que Cristo vive, que Cristo liberta todavía, que hay esperanza todavía, que no queremos más derramamiento de sangre. Dios no quiere la muerte del impío. Necesitamos predicar que Cristo liberta, que Cristo cambia, que Cristo salva. Tú corres peligro quizás de muerte, quizás Satanás te ha sentenciado para muerte, pero Cristo quiere darte vida en esta noche. Cristo quiere darte vida, y no lo que tú le llamas vida. La gente cree que vida, que la droga te daña la dentadura, que la droga te quema toda la neurona. La gente cree que vida es tener un hombre ahora y otro ahorita, y tener una mujer ahora y otro ahorita. La gente cree que vida es tener una ropa de marca. A eso usted le llama vida. Nosotros lo conocemos como muerte. Por eso escapamos de allí. ¿Sabe lo que es vida? Cuando tú adoras y sientes una presencia celestial, cuando tú sientes una llenura por el Espíritu Santo, cuando tú sientes una paz inexplicable, una paz que no la da el mundo, una paz que no la da el dinero, una paz que no la da la droga. Solamente Cristo puede llenar el vacío que hay en el ser humano. La gente decía antes, se están matando, la gente que no tiene dinero, lo mediocre, lo del barrio, porque toda la crisis que tienen lo está llevando a quitarse la vida. Ahora la misma tiniebla está demostrando que la muerte no respeta rango, que Satanás no respeta rango. Se matan los pobrecitos, pero los adinerados también. Es que hay demonios que andan rango moviéndose en la tierra. El diablo no tiene misericordia de nadie, pero Cristo en San Juan 10:10 declara cuáles son las obras de Satanás. Jesús dice: el ladrón no viene sino para esto. Dice que su cuidado, diablo, para que no celebre mucho, que yo también he venido, pero yo no vine a matar como tú, yo vine para dar vida. Yo vine para dar vida. Cristo quiere darte vida, Cristo quiere darte esperanza. Mi alma toma a Cristo que vive. Es que el impío como que quiere morir eternamente, parece que quiere ser condenado. Algunos dicen: ¿para qué yo me voy a convertir? Yo no me voy a meter a eso. A ellos le informaron que el evangelio es para gente vieja. Ahora en el evangelio hay más jóvenes que viejos. Los muchachos se están convirtiendo, porque la droga no deja nada bueno, la calle no deja nada bueno. Queremos a Cristo. El rojo pica en la cerveza amarga. Hay impíos que dicen que no, yo no me convierto, la cerveza es buena. Mentira suya. La cerveza amarga, y usted lo sabe, y cuando está caliente amarga más. Verdad, pero no me convierto porque hay brugal, y el brugal pica y punto. Es lo que usted vive. Lo que pasa es que cuando uno impío de usted, uno bebe aunque no le guste, pero ya nosotros sabemos que allá no hay nada bueno, es que el mundo no hay nada que buscar. Por eso de aquí no lo va a sacar ni el diablo. Tócame a un hermano, dile que no me voy a descargar, que se prepare. Le va a fumar medio. Es que el que vive, el diablo está esperando que tú suelte la toalla. Que tú digas: me voy para el mundo, que vamos para el mundo. Si de allá nos sacaron, bendito sea el Señor agonizando. Estábamos en coma y Cristo nos libertó. Aquí es que estamos bien. Aquí es que estamos seguros. Nos encontramos con la vida. Cuando estábamos en intensivo, cuando nuestro cuerpo ya no aguantaba más pecado, llegó Cristo y nos dio vida. Entonces, en vez de usted andar con la cara como un gilet, que crean que usted lo están obligando a ser cristiano, ponga su frente en alto y su pecho oprimido, y empiece a cantar y a glorificar el nombre del Señor. Con ese que vino aquí anoche a predicar, mi hermanito Melvin, de padre y madre, y mi hermano de sangre, igual que ustedes, porque los hermanos de sangre verdaderos somos nosotros, los que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque haya unos manadesoncitos que otros y otros que peleen, nosotros somos familia. Aunque yo te haya visto hoy por primera vez, nosotros somos familia. Y desde que se llegó a mi casa con el evangelio, yo le veía la carita de sinvergüenza cuando era impío, pero después que se convirtiera, que se reía. Oh, gloria que vive y que liberta. Yo le veía ni que ayunando y decía: se va a morir porque se puso así. Oh, gloria al que vive ayunando, pero siempre estaba contento y se metía al baño cantando. Y yo vivía acechándolo siempre, y yo decía: pero este cielo. Después que se convirtió, el que más canta, el que más se ríe. Oh, gloria al que vive. Y yo le decía: ¿y qué? ¿Te volviste un payaso? Y él me miraba y se reía y decía: que Cristo me hizo libre. Yo yo no puedo explicártelo con palabras, entonces tú tienes que vivirlo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo lo acechaba en el baño, lo acechaba orando, lo acechaba acostado, y siempre estaba cantando unos coros medio extraños. Lo cierto es que cuando cantaba a mí me daba escalofrío en el cuerpo entero. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, yo le impía. Y él me decía, tú vas a ver que tú vas a sentir esto también, manita. Y yo me reía y yo no me meto a eso ni a palo. Yo no voy a mandar, no voy a andar con esas mujeres con el calor que hace, ni voy a andar boceando con un micrófono, porque si yo fuera una loca, oh, pero qué locura que me ha gustado esta, mi alma adora. El rey del rey y señor del señor, grita gloria. Es esta la noche de nuestra revancha, Ubasaya. Ahora canta, que hay gente que tiene que adorar, yo siento a Dios aquí. Aquí hay gente que tiene que tiene que glorificar el nombre del Señor. Yo siento a mi amado aquí. Tú estás muy serena y yo te levanté a pelear por tu familia. Abre tu boca, vamos, que hay algo fuerte que se mueve en el área. Dios tiene que meterse en Semana Santa. Le va a querer meterse en la calle de este sector. Somos refuerzo esta noche, abre tu boca. Siento gente paseándose en esta noche en el Espíritu. No estamos solos aquí, andamos con Jehová. Abre tu boca, muérete en el Espíritu. Yo siento gente que dio la ropa en esta noche, soy Espíritu Santo. Sacúdeme a la gente de guerra. Ábreme los ojos a la gente que ve en el Espíritu. Esa goma seria. Arraba canta, cumalema, cuá. Ay, siento a mi padre que se mueve. Se mueve la mano de Dios en esta noche. Se mueve la mano de Dios en esta noche. El vino da vida. El vino da vida. El vino da vida. El vino da vida. El vino da vida. Arrebatando mi alma de la Cristo que vive. Hay gente que el Padre me lo arropa en esta noche. La gloria al Señor, grita gloria que contigo. Grita gloria que contigo. Grita gloria que contigo. Retrocede diablo. Retrocede demonio. Se me fue que va aquí. Dice que aquí lo que reina es la idolatría. Aquí va a reinar el Rey de Reyes. El Rey de Reyes se mete a Semana Santa. El Rey de Reyes se va a caer. Arrebatando, siento un despertar de Dios. Eso es, muérete. Si Dios te saca del asiento, sal del asiento. Sal del asiento, pelea en esta Ubasaya. El Rabacanda, frente a Dios, la ropa en esta noche. Se metió Jehová aquí en esta noche. Se metió Jehová aquí en esta noche. Noche de salvación. Noche de vida eterna. Noche de vida eterna. Suelta las almas, espíritu del diablo. Suelta las almas, San Juan. Suelta las almas, patrón, que llegó Jesús. Llegó la vida. Llegó la vida, llegó la vida, llegó la vida, llegó la vida, llegó la vida. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Recibe de Dios esta noche, recibe de Dios esta noche. Abre tu boca, dile al diablo, suelta mi hijo, suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Dile, suelta mi familia, suelta mi casa, que llegó Jesús, llegó la vida. Senda aquí no le puni. Arrabacanda, mi alma adora al Cristo que vive. Ay, ay, ay, ay, ay. Arrabacanda, los cuerpos siendo impactados por la vida de esta noche. Los cuerpos siendo impactados por la vida de esta noche. Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús en esta noche y quiere dar vida. Él quiere dar vida. Es Cristo que necesitamos en lo bajo. Usted aquí va lejante. Yo siento a Dios. Arrabacanda, qué unción más bonita siento aquí. Arrabacanda, comandé. Hay gente que el Padre que lo arropa. Muévete bajo la nube en esta noche. Muévete bajo la nube en esta noche. Él vino a sanarte. Él vino a sanarte. Ese quite que te atormenta, que te causa dolor, te lo vas a buscar y no te lo va a encontrar. Yo siento a Dios tocando los cuerpos de esta noche. Se da la impresión, se da lo quito. Siento la mano de Dios diciendo, tocándome el vientre, tu vasalla, tocándome los órganos. Jehová me dijo hace unos meses, yo soy tu padre. Cuando tú me necesites, llámame. Cuando tú me necesites, llámame. Yo te necesito esta noche, Jehová. Tócame los pies. vientres, tócame los vientres, tócame los vientres, tócame la matriz que son estériles. Ahora que el nombre de Jesús va a caer, la matanza se va a la inyección, se va a lo que está oculto en tu ovario ahora. Ahora siente un caliente ahora, en tu barriga en tu espalda, en tu alma que vive mi padre tocando los pechos, se le va a siente el rey de papá tocando el cuerpo en esta noche. Recibe sanidad en esta noche. Recibe sanidad en esta noche. Recibe sanidad en esta noche. Que él está aquí. Que contemplate Jesús. Eso dice que tú no puedes adorar, porque desde que sube la voz no aguanta la garganta. Eleva tu voz que hay sanidad. Siente tiroides saliendo de los cuerpos. Siente el tiroides saliendo de los cuerpos. Siente el tiroides saliendo de la garganta. Abre tu boca. Ya no va a haber dolor en los pulmones. Ya no va a haber dolor en los riñones. Se me pierde hacia aquí. Siente a mi amado, a mi amado sanando. Él es que te sane en esta noche. Él es que te sana en esta noche, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh gloria al que vive y que liberta. Oh gloria al Rey del Rey y Señor de Señores. Oh gloria al Rey del Rey y mi Padre sana en esta noche. Señor me dijo, voy a sanar en muchas actividades. Predica que yo sano. Te voy a sanar en muchas actividades. Hay gente aquí que cuando Dios vaya a hacer sanidad va a sentir que su mano le coge fuego, como un caliente en tu mano y en tu espalda que tú no resistes, como señal de que Dios te va a utilizar. Esto no a lo loco. Hace mucho que Dios te dijo que te iba a usar en sanidades, que tocara a ese enfermo, que pusiera la mano sobre los enfermos y que ellos sanarían. Este es el tiempo. Ese es el tiempo, porque su brazo no se ha cortado. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Él es el único que liberta. Esta mujer era viuda, dice el escritor. Y me gusta esta historia porque el escritor cuando habla, bendito sea el Señor, no obvia ningún detalle. Todos los detalles los resalta. Dice, esta mujer tenía un hijo único. Era hijo único de su madre, la cual ya era viuda. No es que él es dramático, bendito sea el Cristo que vive. Él quiere hacernos entender que Dios llega a los escenarios donde más se le necesita. El problema con nosotros es que nosotros predicamos un Dios que no conocemos. Decimos que Dios sana hasta que no nos enfermamos nosotros. Desde que la enfermedad nos toca a nosotros, decimos, no, Él no va a sanarme. Creemos que Dios fortalece hasta que no es que necesita la fortaleza. Y decimos que Cristo salva hasta que no son tus hijos que necesitan salvación. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Gloria al Señor. Esta mujer no tenía esposo ni tenía hijos. Lo encontraba en una situación dolorosa. Iba a enterrar a su hijo único difunto. Antes se usaba que la persona alquilaba unas mujeres para que fueran a llorar a los mortuorios. No eran familia. Bendito sea el Señor. Cuando yo era muchachita, no había que alquilarla. Siempre había una vecina que no conocía ni el muerto, pero caía mala. Le daba lo que le decían la sangre. Llegaba uno que privaba de brujo y decía, búscame su cédula, y le ponía el nombre de la cédula en la frente. Decía, ¿cómo que se llama? María. María, guay. María, guay. María, grita para que te desahogue. María, guay. María, grita para que te desahogue. Decía otro, no. Ella así no va a volver en sí. Búscame hoja de guanábana, que lo que hay es que trugarle el cuerpo entero. La mamá mayorcita sabe, le trocaba guanábana con berrón en el cuerpo, pero no respondía. Llegaba otra santera que vivía al lado de la casa, lo que hay que jalarle el dedo grande. Le jalaban el dedo grande a María y María no vuelve al cielo. ¿Usted se acuerda de eso? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. María no respondía, pero qué confusión. María no conocía al muerto. Mi alma adora al Cristo que vive, pero simplemente caía en demonía. Cuando nosotros éramos ignorantes, decíamos, le dio la sangre. Pero qué sangre le va a dar María si María no conocía al tipo. Ella no conocía al muerto, no era familia que vivía cerca. Simplemente los demonios aprovecharon el escenario para llamar la atención y tiraron a María al suelo inconsciente, y ahí llegaron los brujos. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Pero en ese tiempo bíblico, en aquel escenario, habían personas que llegaban y no conocían al muerto. Por eso Naín, que cuando Jesús la vio llorando, la Biblia dice que fue conmovido cuando vio sus lágrimas y le dijo: no llores. En poca palabra, traigo solución para ti. No llores. En poca palabra, voy a hacer un milagro. No llores. En poca palabra, yo soy la vida, y donde yo llego, la muerte tiene que abrir paso. Donde yo llego, la muerte tiene que salir corriendo. Es como cuando Jesús llega donde Lázaro, a la tumba donde lo tenía. Marta empieza a llorar: ay, maestro, ay, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no muere. Ay, Señor, tú no estabas aquí. En poca palabra, yo sé que tú tienes el poder para levantarlo, pero si tú hubieras estado aquí, no muere. Y el Señor le dice: Marta, Marta, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Oh, gloria que vive. Abro un paréntesis aquí yo le muestro a usted por la Biblia la importancia y lo importante que es dedicarle tiempo a Jesús. Cuando Jesús esté en la casa, hay que dedicarle tiempo. Cuando tú estés en tu casa, hay que dedicarle tiempo a Jesús. Tú sabes por qué Marta dudó, porque cuando Cristo la visitó, no le prestó atención a Jesús. Es cierto que hay que fregar. Ella estaba haciendo lo incorrecto, pero incorrectamente. Es cierto que la mujer tiene que atender su casa, pero no puede descuidar a Cristo. Cuando Cristo está en la casa, hay que aprovechar a Jesús. Ella dudó porque no le dedicó tiempo. El que no le dedica tiempo a Jesús no va a tener fe. El que no le dedica tiempo a Jesús no va a ver milagro. El que no le dedica tiempo a Jesús, en el momento de prueba, va a retroceder. Si usted no saca tiempo para dedicarle a Jesús, usted va a escuchar muchos mensajes, pero no va a cambiar de posición. Siempre va a estar en el mismo lugar, enano, porque no saca tiempo para Cristo. María entendía, siempre va a haber trato sucio. Yo tengo que atender a Jesús. Siempre va a haber ropa para cocinar. Yo tengo que atender a Jesús. Luego que yo lo atienda, hago lo que tengo que hacer. Marta estaba en lo correcto, pero no era el momento. Es igual que usted está en la iglesia. Jesús se está moviendo en la iglesia. Está ministrando y usted pendiente que no hizo la cena. Que no peló la yuca. Que no dejó los guineitos puestos. En momentos difíciles usted va a desear volver el tiempo atrás para dedicarle tiempo a Jesús el día que estaba ahí y el día que su presencia se estaba moviendo. Marta, Marta, cuán afanada y turbada está, le dijo el Señor. Cuando estaba en su casa, los afanes ahogan la vida espiritual. Los afanes no dejan que tú te concentres en la oración. Los afanes te secan como un rabo de batata. Hay que darle libertad a Cristo cuando está en la casa. Hay que decirle: si tú quieres, desbarátame y hazme de nuevo, pero quiero aprovechar que tú estás aquí. Como Marta no le dedicó tiempo, en el momento difícil se desesperó. Marta, ¿no te ha dicho que si cree verá la gloria de Dios? Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta le dice: Señor, yo sé, yo creo en la resurrección de los muertos. Ella creía que Jesús le estaba hablando cuando los muertos iban a entregar sus muertos, y todo aquel que estaba muerto en la venida de Cristo, en el tiempo postrero, que ella entendía, iba a ser levantado. Jesús le dice: no, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hay algo que me gusta de esta historia. Yo no sé si en un momento usted ha leído una historia en la Biblia que usted siente que usted estaba ahí. Es como que usted se muda. Y le aconsejo que lo vea así cuando usted vaya a escudriñar la Escritura. Múdese al texto. Entre al texto para que sienta lo que estaba sintiendo el que escribió. El que estaba en la escena. Jesús dice: Lázaro, sal fuera. Algunos dicen que Lázaro no caminó. Otros dicen que Lázaro lo que hizo fue que flotó. Y es la parte que comparto. Porque cuando salió, Jesús dijo: desatarle y dejarle ir. O sea, todavía estaba envuelto en el sudario. Pudo salir flotando. No ponga su mente imaginada que yo no predico un Dios chiquito. Que hay gente que desde que le hablan de milagros dice, no, Dios no podía hacerlo. Dios tiene el poder para hacer más de ahí. Él no es chiquito, eres tú que lo pone así. Y el que siempre ve a Dios chiquito va a ver cosas chiquitas. Pero el que cree que Dios es grande y hace cosas grandes va a ver cosas grandes también. Yo no sé si salió así. No sé si salió flotando. Pero Jesús me confirma que no salió caminando. Porque dijo desatarle y dejarle ir. Y tiene tanto poder que tuvo que llamar a Lázaro por su nombre. Porque si no menciona a Lázaro, salen todos los muertos que habían ahí adentro. Porque donde llega Cristo, llega la vida. Nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida. Aquí hay gente que la depresión lo estaba matando en el mundo, que no reían, que no tenían gozo y no sabían lo que era paz, hasta que llegó Jesús. Después que llegó Cristo, tú te ríes hasta de la prueba, tú te ríes hasta los levantamientos y aprende, bendito sea el Señor. Un impío una vez me dijo a mí que nosotros los cristianos somos masoquistas. Pues nosotros cuando se nos muere una familia, ni que decimos gracias, Señor. ¿Qué hacemos? Dios no sufre de los nervios, no sufre de la presión, ni sufre del corazón. Y no hay un cuartel donde ponerle una querella. ¿Quién pelea con Dios? ¿Dónde nos querellamos? No hay un gobierno que pueda detenerlo, porque Él siempre establece su reino y su gobierno sobre la tierra. Él es todopoderoso. Mi alma adora al Señor. Lo que pasa es que en la marcha Dios te da una fortaleza que tú aprendes, que las pruebas son como los dientes. Cuando te están saliendo te duelen, pero después tú comes con ellos. Los dientes cuando van saliendo le dolían a Samantha. Ahora yo la veo que hasta mastica hielo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y la haciendo masticando menta y a veces muerde hasta los huesitos. Digo, mira qué cosas antes le dolían, ahora mastica hielo. Así mismo en la prueba, en el momento tú sientes que te mueres. Pero después tú dices, dame arroz que quiero comer, se me abrió el apetito. Mi alma adora al Cristo, grita gloria, que quiero saber que tú estás aquí en esta noche. Un encuentro entre la vida y la muerte. El diablo te va a atacar y tú te vas a poner flaco, pero cuando tú conozcas a Dios va a comer en medio de la prueba. Y los mismos demonios van a decir, oh, pues loco que está, me levanto en la iglesia y sigue prendido, me levanto en el trabajo y sigue prendido, le saqué el marido de la casa y sigue prendido, le saqué la mujer de la casa y sigue prendida, me levanté a través de un tío y la mujer no la paga a nadie. ¿Y qué es lo que tiene esa loca? Tiene eso mismo, estoy loca y un chismán. Estoy decidida a ver la gloria de Dios. Estoy decidido a entrar al reino de los cielos. Bátela para arriba, que yo vine por ti en esta noche. Yo vine a buscarte en esta noche. Mi alma adora a Dios. Cuando Jesús se encuentra con lo que llevaban en el féretro, le dijo que se detuviera. Y lo que llevaron en el féretro se detuvieron. Y el que había muerto, Jesús le dijo, reincorpórate. Reincorporarse, vuelve a tu estado original, vuelve a tu posición anterior, vuelve a ponerte como tú estabas ahorita. Y el que había muerto salió del féretro, se levantó, recibió vida, porque cuando llega Jesús, llega la vida. Él es la resurrección y la vida. Y la esperanza de nosotros es que aún después de muerto estaremos en vida. Porque estaremos al lado de aquel que reina por los siglos de los siglos. Yo quiero que usted entre conmigo al trono. Yo quiero hacer el llamado. El impío necesita vida. Cosas fuertes se están moviendo. Le decía anoche en Santiago a un pueblo que hay que meter a Cristo en la casa. Hay que meter a Cristo en los barrios. Oh, gloria al Señor. Hay una orden de muerte de la tiniebla para el mundo entero. Usted está viendo la noticia y esto da miedo. Bendito sea el Señor. No hace días que un joven tiroteó una escuela, un grupo de niños. Después de esto, vea la noticia. ¿Cuánto tiroteo no ha visto en Estados Unidos, en escuelas, en lugares públicos? Nuestro país está pasando por situación que nosotros nada más la veíamos en películas. Mi alma adora al Señor y estamos siendo visitados por esos espíritus inmundos. La iglesia tiene que estar en la calle. Este pleito no se le puede dejar a los pastores. Es un compromiso que tenemos nosotros con el reino de Dios. Hay que estar en la calle. hay que estar orando y predicando. Bendito sea el Cristo que vive, como Nehemías, con una mano la espada y con la otra reconstruyendo los muros. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque algo fuerte se está moviendo en la tierra y nosotros somos la defensa del impío. Oh, pero predicadores que no son mis hijos son todos cristianos. Aunque no sean nuestros hijos, hay que tirarse a la calle a decir que Cristo vive y que Cristo liberta. Ahora que se ha metido tanta ética, tanto conocimiento que mata dentro de la iglesia, es que menos cosas se ven. Antes eran unos locos sin conocimiento y ungían hasta las paredes de las casas en los barrios. ¿Tú te acuerdas de esa breca? La gente en la calle como loco, ungiendo por todos lados, porque en el barrio había muerte y se detenía la muerte. Ahora, desde que tú sales a hacer algo para Dios, salen dos o tres con una filosofía. ¡Eso no es bíblico! ¡Esquizofrenia que tienen! ¡Es psicológico lo que tienen! ¡Llévalo al médico! Los demonios no salen en radiografía. Los demonios no salen en sonografía. Y lo que se mueve en la tierra no se va con 12, ni con M16. El presidente está siendo presionado y emitió una orden. Y nosotros sabemos que eso es espiritual. El diablo vino a matar, pero Dios dijo, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. Nosotros no podemos gozarnos de que no, que limpien, que maten a todo el mundo. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es proclamar a Cristo en las naciones y decir que Él liberta y que da vida todavía. Entra conmigo al trono. Quiero hacer el llamado por alguien que predicó. Habemos mucho en el Evangelio ahora que eran casos perdidos. Y en el Evangelio hay mucha gente que yo conozco que eran buscados a carta blanca. Y por un mensaje de parte de Dios, hoy también son predicadores. Predícale al mundo que tú eras peor y Cristo te libertó. Predícale a esa gente que están atados, como una vez tú estabas atado también. Quiero ver a alguien para Jesús. Esta es la hora del llamado. Este es el momento donde usted se une conmigo en el llamado. Yo quiero ver vidas para Cristo en esta noche, en este lugar. Este es el momento donde tú pasas tu propia vida. Yo quiero que todo el que quiera entregarse a Cristo pase aquí adelante de manera voluntaria. Observe a ver si a su lado hay una vida. Dile, Cristo te llama a ti, Cristo quiere salvarte. Oh, gloria al que vive y que liberta. Jesús está aquí y te llama. Oh, gloria al Señor. Eres importante para el Señor y Él no quiere que tú te pierdas. Ven, atrévete a ser salvo. Dale la oportunidad a Cristo que te dé vida en esta noche. Quiero ver las almas pasando. Y la iglesia me presta sus ojos. Lo que yo no pueda ver, velo tú por mí. Mira a ver si a tu lado hay un vecino. Dile, Cristo te llama en esta noche. Quiero ver las almas para Cristo. Ven, corre. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de libertad. Mi alma adora al Cristo que vive. Hoy es noche de reconciliación. Hoy es noche de venir a la casa de tu Padre. Hoy es la noche de ponerte en la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús te llama. Quiero ver una vida para Cristo. Corre, ven pasando. Noche de vida eterna. Noche de salvación. Quiero ver una manito de alguien que me diga, yo quiero entregarme a Cristo, predicadora. Yo decido que de acá no salgo sin... Ven, morena, ven. La que tiene la mano arriba, ven, corre. Ven, Jesús te llama, corre. Noche de salvación, ven a Él. Noche de salvación, ven a Él. La morena de la blusa blanca allá atrás que tenía la mano arriba, Cristo te llama en esta noche. Noche de salvación, noche de vida eterna. Ven a Cristo, Él te llama para salvación de tu alma en esta noche. ¡Corre! Escapa como gacela de la mano del cazador. Cristo te llama en esta noche para vida eterna. ¿Te gustaría venir a Él? ¿Vienes o te quedas? Noche de salvación. Ven a Cristo en esta noche, sálvate. Ven a Cristo en esta noche. El pueblo conmigo en el trono, en koinonía. Koinonía es comunión. ¿Te gustaría aceptar a Jesús? El llamado no es para humillarte. El llamado es para brindarte a Cristo. Él está aquí, te llama. Ven a Él en esta noche. Tú has sentido de todo ahí parada. Y por un momento dije, pero cuidado si es nueva creyente. Pero el Espíritu Santo me dijo, llámala. Llámala, que tengo propósito con ella. Él está aquí, quiere darte vida. Ven a Él. Corre, hoy es noche de salvación. Ven a Cristo en esta noche. Dele aplauso al Señor por ella. Bienvenida. Así se hace. Dame un segundito chiquititico, breve. ¿Oíste? Chiquitico. Alguien más para Jesús. Alguien más para Cristo en esta noche. Quiero ver a alguien más para mi Jesús en esta noche. Ven, sálvate. Jesús está aquí, te llama. Quiero ver a alguien más para mi amado. Alguien más que me diga, yo quiero entregarme a Cristo en esta noche. Alguien más para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien más para mi amado. Quiero ver otra vida. Alguien más para mi Jesús. Ya le dale la niña a mi pastor y ven, órame por ella. Para que no se me inquiete ahí paradita. Alguien más para mi Jesús. Alguien más que me diga, de acá yo no salgo sin Cristo. Alguien más que me diga, esta es la noche de yo aceptar a mi Salvador. Esta es la noche de yo aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero ver otra vida para mi amado. Quiero ver otra vida para mi amado. De este lado, los que no son cristianos. De este lado, los que no son cristianos. ¿Te gustaría entregarte a Cristo, mami, la del jean azul? ¿Te gustaría servirle a Jesús? Ven a Él en esta noche. Él está aquí, quiere dar vida. Él está aquí, quiere dar vida. Acompáñame del otro lado. Jesús te llama. Noche de salvación. ¿Te gustaría venir a Él en esta noche? ¿Te gustaría entregarte a Cristo en esta noche? El llamado no es para humillarte. Es para brindarte esta salvación tan grande que no viene de mí, sino de Cristo. Él está aquí, quiere darte vida. Ven a Jesús. Ven a Jesús en esta noche. Él te llama. ¿Quieres entregarte a Cristo? Dice que después puede ser tarde. Una vida para Jesús. Alguien más. Alguien más. Alguien más para mi Jesús. Alguien más que quiera aceptar al Señor. Observe si hay amigos por allí. Y la vecina de la redecilla. Mamá, aceptate a Cristo ya. ¿Te gustaría servirle a Jesús? Ven a Jesús en esta noche. Él te llama. Dele aplauso al Señor por ella. Bienvenida. Así se hace. Acércate a ella. No sea tacaño. Dele aplauso a Dios con fuerza. Alguien más para mi amado. Alguien más para mi Rey. Quiero ver otra vida para Jesús. Alguien más que me diga, yo quiero entregarme a Cristo. Alguien más, los que están por allá atrás donde no podemos verlo. Pero que ya el Señor sabe que tú estás aquí. Él te llama en esta noche para salvación de tu alma. Si hay algún descarriado aquí en esta noche. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de vida eterna. Jesús te quiere salvar. Jesús te quiere libertar. Cuando le hacemos el llamado a alguien directamente, no es humillándote. Es brindándote al Cristo de la gloria. Es nuestro deber brindarte a Jesús. Y ese joven que nos acompaña del tichel de raya allá atrás, ¿te gustaría, mi hijo, entregarte a Cristo en esta noche? Ven, la vida te llama en esta noche. Jesús te llama. Ven a Cristo en esta noche. Quiero verte para mi Señor. Quiero verte para mi Señor. El jovencito del tichel de raya allá atrás, ¿te gustaría entregarte a Cristo, mi hijo? ¿Te gustaría aceptar a mi Señor? Quiero ver vidas para Cristo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me diga, esta es la noche de yo entregarme a Cristo? ¿Alguien más? Vamos a orar por él ahora mismo. Ahora mismo. En cuanto culmine con el llamado, oramos por él. Quiero ver a alguien más. Quiero ver otra vida para Jesús. Quiero ver otra vida para Jesús. Quiero ver otra vida para el Señor. Quiero ver otra mano levantada de alguien que me diga, yo quiero aceptar a Cristo en esta noche. Una vida más para Jesús. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien más para Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero ver otra vida para Jesús en esta noche. Gloria a Dios. Alguien más que quiera aceptar al Señor. Alguien más que casi nos vamos. Yo no soy de los predicadores que dice cuento cinco y cierro el llamado. Porque este llamado no se cierra hasta que suene la trompeta. El llamado va a seguir abierta. Bendito sea el Señor. Hasta que Cristo venga. Usted que sabe si se pierde. Jesús te llama. Eres importante para el Señor. Insisto en el llamado. Si alguien quiere aceptar a Cristo, esta es la noche de pasar de muerte a vida y de venir a Jesús. Alguien más que quiera entregarse al Rey de Reyes. Otro vecino. Alguien que esté por allí atrás que quiera aceptar a Cristo como su Salvador. Él está aquí, te llama. Los vecinos pasando a aceptar al Señor. Los jóvenes pasando a aceptar al Señor. Las damas, los caballeros. Noche de vida eterna. Noche de vida eterna. Jesús te llama, corre. Jesús te llama, corre. No podemos partir de esta tierra sin el Señor. La sierva de los lentes. La sierva del pelo suelto con los lentes. Ahorita en la administración, mientras adorábamos juntos, solté una palabra que me dijo el Señor de personas que Dios le estaba tocando todos sus órganos. Y sentí de parte de Dios que algo te arropó. Jubasayama. Porque estabas esperando una respuesta de parte del cielo y la respuesta llegó en esta noche. Estaba frente a mí. Pero no quise ser inoportuna y moverme sin que Dios me mueva. Recibiste algo de parte de Dios en esta campaña. Algo estremeció tu cuerpo. Ahí parada, mi alma adora al Cristo que vive. Y sentiste un manto que te cayó arriba y te arropó en esta noche, en este culto. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Levanta tus dos manitos para el cielo. Y empieza a darle gracias, papá Dios, que lo que Dios te entregó fue algo fuerte aquí en este lugar. Le dijiste al Señor, quiero un despertar de parte tuyo, porque entiendo que algo fuerte se está moviendo en la tierra y no quiero andar vacía. No quiero ser alguien común ni una cristiana más. Upasaya. Oh, Rabacanda, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Recibiste impacto de parte de Dios esta noche que llenó todo tu cuerpo. Te he dado para que dé, te dice el Señor, hasta que rebose. Hay un despertar de parte de Dios en tu vida. Cuando te ponga a darle palabra a alguien, dale la palabra, que hay algo nuevo que te entregué, dice el Espíritu de Dios en esta noche. Te moverá bajo mi nube. Rabacando, una unción fresca sobre tu cuerpo en esta noche. Una unción fresca sobre tu cuerpo en esta noche. Quiero ver a alguien más para mi amado. Mi alma adora al Cristo que vive. Aquí hay gente que Dios lo quiere despierto. Dios lo quiere atento en la madrugada. Hay cosas que Dios va a tratar. Hay cosas que Dios va a tratar. Métete más. Métete más. Despierta un hambre de Dios dentro de ti enorme. Métete más. Jubasaya, te tengo en una rueda. Te dice el Espíritu de Dios, yo te voy a dar forma. Te voy a moldear a mi imagen. Y cuando te vea en el espejo no va a creer que eres tú. Shebakaya masoja. Arrabacanda, mi alma adora al Cristo que vive. Mantente atenta porque le dijiste al Señor, yo quiero ser una mujer de Dios. Anda aquí, malecuribasanda. Arrabacaya, entrégame algo así como lo que ella tiene. Te dice el Señor, te entrego algo más fuerte todavía. Porque tiene hambre de mí. Tiene hambre de mi presencia. Recibe impacto de Dios en esta noche. Kumanei. Arrabacaya, porque vas a orar. Vas a orar. A veces dice, yo quisiera ser como esos cristianos que se tiran de rodillas y duran horas orando y no se cansan. Ayúdame a hacer de oración, Jehová. Ayúdame a hacer de oración, Jehová. Despierta lo que en tu interior duerme, te dice el Señor. Te arropa la presencia del Espíritu Santo. Hay un espíritu de la tiniebla con el cual peleas, que nunca lo ha visto, pero lo siente. Y sabes cuando está cerca y te reclama. porque quiere verte en el mundo. Dios te levanta con una autoridad para atacar lo que te ataca. Abro tus ojos, dice el Señor, no tenga miedo cuando te muestre con qué tú peleas. No tenga miedo cuando te muestre lo que anda detrás de ti. Hay gente que tú quisieras explicarle lo que siente, pero dentro de ti tú dices, no me van a entender. Ellos no saben con lo que yo peleo. Hay algo que te reclama, porque no te quiere ver en el Evangelio. Dice al Señor, pelea de mi lado. Revístete de mí. Para que pueda vencer contra todo ataque de la tiniebla. Es tiempo de andar hambriento con necesidad de Dios. Alguien más para mi amado. Alguien más. Voy a entregar. Alguien más. Voy a hacer una oración global. Ponte sobre tus pies. Los impíos en las actividades así tienden a quedarse atrás. Por eso cuando damos campaña, hay que otorgarle a ellos la silla. Para que ellos se sienten y escuchen la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. En campaña el impío le gusta estar en lo oscuro. Donde nadie pueda verlo. Pero ya Dios sabe que ellos estuvieron aquí. El que se pierde ya porque quiere. Este evangelio ha sido predicado. Yo quiero orar por todo el que está aquí. Levántese. Y alertar a la iglesia, luchar en oración por las almas a nivel mundial. Son miles y miles los que están muriendo a diario. Lo que no es de una cosa es de otra. Jesús dijo que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Solo hay un escape y se llama Jesús. Y a través de su palabra, la Biblia dice que por el oír viene la fe. Yo no puedo obligar a nadie aquí a ser cristiano, porque si esto fuera obligado, yo andara con una 12 o con una M16 encañonando a todo el mundo. ¿Va a ser cristiano, sí o no? Corre, habla pronto. Pero como Jesús nadie lo obligó a morir por nosotros en la cruz del Calvario, esto es por amor. Y para explicarte y que usted entienda que a nosotros nadie debería demandarnos adorar cuando reconocemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. La Biblia dice que nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. ¿Tú escuchaste eso? Él te trajo y su Espíritu te convenció. Donde hay tantos billones y billones de personas, Él te trajo. Y es un motivo para darle gloria. Yo quiero levantar una oración aquí a favor de todo el que está acá. Y con esto me despido. Padre, en el nombre de Jesús, te presento cada vida que ha estado aquí en esta campaña. Aún las dos vidas que te recibieron, Dios del cielo. Te pido por ello, Dios amado. Te pido que fortalezca al débil. Que siga arropando, Señor, esta multitud. Que sea dándole fuerza al que ya no tiene ninguna. Guarda a los coordinadores de esta actividad. Premia su esfuerzo, Señor. Aleluya, por haber tomado este tiempo para compartir con las almas el mensaje de salvación. Te pido por aquellos que están aquí, Señor, y llegaron sin esperanza. Por los que no te recibieron, Dios amado. Te pido una cobertura especial, que haya un despertar, Señor. Que cada uno sienta el compromiso de predicar tu palabra, de orar, de buscar tu presencia, Señor. Debe levantarse en actitud de siervo, de hijo, para buscar tu rostro. A favor de las almas, Dios te gloria. Te pido por cada uno de ellos en esta noche, Señor mío. En el nombre poderoso de Jesús, mira a los pastores, dale fuerza. Ayúdalos con esta ardua labor que tú le has entregado. Fortalece sus vidas espirituales, Señor, para seguir peleando. Cada predicador que ha estado aquí en esta noche, sigue guardándonos, Dios del cielo, para la gloria de tu nombre. Guarda nuestra vida, nuestra casa, amado de mi alma, que podamos, Señor, estar bajo tu chequina. Guarda